Déjese llevar en este vuelo imaginario que nos propone la música de Mundial Única. Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Definitivamente suya. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar, con los delfines. Siempre música en español, las 24 horas del día. Es bailar. Mundial FM 96.7. Mundial FM. Vamos a acabar.

La hora, la hora, la hora. ¿Quién tiene la hora? 2:00 a.m. con 33 minutos. Temperatura 17 grados. Esta es una radioemisora legalmente establecida, regulada y fiscalizada por la ATT. FM Mundial 96.7. Punto 7.